11 grados 4 décimas, la temperatura 43%, la humedad relativa del ambiente. Nos actualiza los datos el Servicio Meteorológico Nacional. Una máxima pronosticada de 19 grados. Está fresquito el vientito. Está fresquito, pero fresquito bien. Sí, está agradable. Fresquito bien, fresquito agradable. Bien. Así es, así que bueno, donde va a estar agradable va a ser el día de mañana. Mañana sábado, porque la cooperativa La Terre, porque va a haber una actividad de la Asociación de Empresas Recuperadas de Mendoza, Asociación de Cooperativas de Empresas Recuperadas de Mendoza, porque hay un acto de cierre del proyecto incubadora de procesos sociales, ACERM. Han escuchado quizás, quienes escuchan mucho La Mosquitera, alguno de esos emprendimientos que salen aquí al aire. Es por eso que estamos en comunicación con Julio Díaz, presidente de la Asociación de Cooperativas de Recuperadas de Mendoza, quien le damos los buenos días. Julio, ¿cómo te va? Hola, buen día. ¿Cómo le va a ustedes? Muy bien, y acá, bueno, preguntándonos qué es lo que va a pasar el día de mañana. Bueno, realmente para nosotros es importante el día de mañana porque hacemos el cierre del proyecto de incubadora de procesos sociales de ACER y bueno, estamos haciendo el cierre. Realmente ha sido un éxito para nosotros, que hemos compartido con varias organizaciones sociales. Hemos incubado 38 empresas recuperadas y 22 emprendimientos sociales. Uh-huh. Para nosotros es importante que realmente se ha venido favoreciendo a los pequeños emprendimientos. Así que bueno, realmente vamos a tener una actividad mañana por el cierre de la incubadora, el cierre del proyecto de la incubadora. Contanos, bueno, Julio, contanos un poquito, Julio, de qué se trata este proyecto incubadora, para los que no saben, cómo ha sido este fomento de estos proyectos y estos emprendimientos. Sí, el proyecto que empezamos, bueno, lo empezamos por allá por el 2017, y bueno, demandó un año para que se aprobara. Así que bueno, empezamos a trabajar con la incubadora de la Asociación de Empresas Recuperadas en agosto del 2018. Bueno, incubamos 22 emprendimientos sociales y 8 empresas recuperadas. Bueno, ese le dimos las capacitaciones de lo que es comercialización, venta, también lo que es legal, lo que es cooperativismo, asociativismo y bueno, varias otras también que fuimos dando acá en la asociación. Un fortalecimiento de los proyectos, digamos. ¿Cómo? Es para fortalecer a los proyectos, ¿no? Exactamente. Que tengamos herramientas mejores. Exactamente, herramientas para que tengan los pequeños emprendimientos y bueno, brindarle un servicio de acá de la asociación. Okay. Así que bueno, me parece que fue bastante importante esto para fortalecer a los emprendimientos y también a las empresas recuperadas. ¿Y cómo ha sido la experiencia todo este tiempo? ¿O cómo la han No, realmente es muy bueno porque, o sea, todos los emprendimientos vieron la posibilidad de esto, de la capacitación, y bueno, también lo apoyaron en el proyecto, así que bueno, fue un éxito para nosotros y realmente también el equipo técnico de la incubadora también fue un equipo de primera. Realmente para nosotros lo fortaleció el tema a la asociación. Tal cual. Contanos entonces, Julio, de qué se trata y cómo viene lo de mañana, hacer la invitación y para que quiera ir a la Terre a ver qué es lo que pasa, quien nos esté escuchando. Bueno, el día de mañana es el cierre del proyecto y bueno, invitamos a todas las organizaciones sociales, que ya hemos invitado a la mayoría, y para este acto de cierre. Y bueno, la idea nuestra es continuar, hemos presentado otro proyecto más para ver si sale este año o el año que viene, ya darle una continuidad también a la incubadora. especialmente para nosotros, acá en Mendoza, es la única incubadora de acá de toda la zona de Cuyo, uh-huh. así que de organizaciones sociales. Hay otras incubadoras de empresas, pero de organizaciones sociales es la única acá en la zona de Cuyo. Así que bueno, lo dieron la posibilidad a CEP y bueno, la tenemos que valorar, ¿no es cierto?, este proyecto que realmente fue muy importante para nosotros. Tal cual. Julio, muchas gracias por tu tiempo, estaremos mañana acompañando entonces. No, gracias a ustedes y bueno, invito para mañana, esto empieza el acto, empieza a las 10:30, así que bueno, irá a durar, y después tenemos un tipo de almuerzo, así que bueno, los invitamos, que estén presentes ustedes también. Muy bien.